por fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula policial. ¿Las muertes por abortos clandestinos y cuáles son las secuelas que quedan? La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo la naturaleza, somos nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos, estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la lucha. La planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades. Lo que sucedió fue la práctica del shaun, de reunirnos y ver qué podíamos hacer. Y en ese marco... Y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace el arte. Integrada por gente de 60 y pico de años, hasta 4 o 5 años, entonces es una actividad que presenta posibilidades. De alguna manera también esos sonidos de la tierra, ese mapu común. Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos y... Estamos viendo un hecho histórico, me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicas. Mucho tiempo cuando se generó la ley de servicio de comunicación audiovisual, que ahí se entendió realmente de qué se hablaba cuando se hablaba de comunicación. Trabajo en una cooperativa laboral. Y maneja enseguida el primer eslabón de la cadena alimentaria. Va a manejar el plato de comida de cada uno de los argentinos. Porque el Estado no puede interferir bajo ningún aspecto, no puede involucrarse en la vida. ...33 de mayo... Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región Patagonia. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Muy pero muy buenas tardes, comenzamos con un programa más de 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen. Programa número 74, número 174. Uy, qué mal que me quedé recortadable, Fabi. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Lo agarré en el respiro justo encima. Si estamos, si nos estás escuchando en vivo, buenas tardes. Si no, buen día, buenas noches, buena madrugada, de acuerdo a las radios que nos retransmiten en el horario en que pongan este 33 de mano en su programación. Así que 174 ya. Ya llegamos a los 174 programas, como decía Fabi, déjeme seguir diciendo algo. Hasta las 20 por la 98.1 en FM del Barrio, en el barrio Virgen Misionera de Bariloche. Saludamos aquí a la compañera Julia Viajoli en los controles, en la producción, en la puesta, en la página de todo lo que aparece después en la semana, los diferentes contenidos que, según nos dicen los que saben de esos algoritmos, está teniendo muy buenas repercusiones lo que sale de este programa. Ahí sí dicen algunos, no sé si usted le debe pagar para que digan eso. Mire, si no, nos dicen ahora mismo al Facebook del colectivo Al Margen que ahí Julia no los va a censurar, se los puedo asegurar. Vamos al primero de los contenidos que tenemos preparados para hoy, que tiene que ver en realidad con una temática que venimos siguiendo hace ya desgraciadamente varias semanas, que tienen que ver con la situación de las y los trabajadores del Estado en la provincia de Chubut, aquí en la Patagonia Argentina. En este caso, una semana particular, no una semana feliz, una semana particular, porque en un accidente, como ya lo debes saber, en un accidente de tránsito, murieron Jorgelina y María Cristina. Estamos hablando de Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar, cuando volvían de manifestarse y volvían a su pueblo a contar lo que había pasado ahí en la gran asamblea que se está haciendo en la localidad, ahí en Chubut, en Rawson. Tenemos preparado un compendio de cómo cubrieron diferentes medios, audios, y vio que ahora, aparte de los medios, están estas nuevas vías de comunicación digitales donde uno muchas veces recibe audios, que en el caso de ser chequeados, nosotros tenemos la suerte al estar en Enfoque, que muchos de los audios que comparten son de compañeros de radios comunitarias. Entonces, este pequeño resumen, así medio en crudo, es de lo que ocurrió esta semana en la provincia de Chubut. El tema del día, Chubut al rojo vivo. Al gobernador Arcioni, como no le dio la cara para renunciar, le vamos a pedir a los legisladores que le hagan el juicio político, que no lo dejen asumir en el nuevo mandato, porque ya ha dado muestras de su incapacidad y de su frialdad para la gente. Entre las 7 y las 8 de la noche recibimos un llamado desde Garayal de un accidente de tránsito a más o menos a 100 kilómetros de la ciudad. Había un vuelco de un auto donde se trasladaban 5 mujeres. Cuando la ambulancia del hospital se encuentra con la ambulancia de Garayal, donde se produce el traslado de una de las personas que lamentablemente fallece en el trayecto donde es trasladada. Y 3 mujeres son trasladadas al hospital, están golpeadas, fuera de peligro. Una de las mujeres falleció en el mismo lugar, ¿no? Sí, exactamente. Uno de los cuerpos quedó en el lugar del accidente. Lo único que tenemos es policía. La policía salió, tiró gases a los compañeros, nos tiró gases a nosotros. Están todos armados. En vez de venir a dar la cara, ni siquiera un diputado ni nadie. Yo estoy acá en Rawson. La gente está un poco desesperada. Se rompieron todos los vidrios de las puertas de la legislatura. Seguramente nos estarán por mandar otras fuerzas, ¿no?, para reprimir, porque son 6 o 7 policías los que están en la puerta de la legislatura echando gas pimienta y queriendo reprimir, pero no salen de ahí adentro. Exigimos a todos los bloques, a todos los partidos políticos que están dentro de la legislatura, que se hagan cargo y que resuelvan la situación. Si es necesario, iremos a cada uno de las casas a buscar a quien corresponda. Si no vienen, los iremos a buscar. Acá en Rawson está todo muy mal. Se está prendiendo fuego la legislatura después de la muerte de las 2 compañeras. Y la única respuesta que está teniendo este gobierno es mandar a la GEO para cagar una trompada. Le pido urgente que difundan este mensaje, que llamen a la PDH Nacional, que llamen a todos los organismos de derechos humanos, porque esta muerte es totalmente política, compañero. Es urgente que esto se difunda y que vengan los referentes políticos que tienen que hacerse cargo. A través de la represión no es la solución. ¡Luche! ¡Luche! Que está hablando de que momento de crisis todos tenemos que hacer sacrificios y el gobernador, usted y todo el gabinete se aumenta el sueldo. Una determinación de esta es provocar a la gente. No, es que no. ¿Quién en toda la República está de acuerdo con lo que han hecho? No confunda. Pero no importa. A ver, señora, hay un montón de acciones en que siempre y permanentemente la mayoría de aquellos que hacen política especulan. ¿Qué dirán, qué no dirán? ¿Sabe qué? Lo correcto es no especular. Nosotros lo que entendemos es que tenemos que tener un nivel de dirigentes que estén pagos acorde a la responsabilidad que tienen. ¡Que se vayan todos! ¡Que se vayan todos! Seguimos siendo estigmatizados, hemos tenido zonas liberadas, nuestros dirigentes han tenido ataques de patota, hemos pedido la renuncia de Mazzoni, se incita a la violencia desde algunos ministerios, de algunos sectores. Tiene que haber una reacción en cuanto a esto y hoy no se lo escucha. Esperemos que en la próxima hora tenga una reacción en este sentido. Hoy no hay respuesta. Lo único que sé es que tengo 2 de mis compañeras muertas por estos malditos que no valoran la vida de nadie. Esta es la legislatura de Chubut. En este momento los docentes, en el mismo día que comienza la 9ª semana de huelga docente, en el mismo día que el gobernador Mariano Arcioni se vota un 100% de aumento de las dietas para él y para el equipo parlamentario, los docentes aún no hemos cobrado. Poniendo en riesgo nuestra vida, estamos dando esta lucha. ¡Que se vayan todos! ¡Que se vayan todos! La decisión en asamblea de dejar el edificio y venirnos a la calle a luchar con nuestros compañeros. Nosotros somos auxiliares, pero no dejamos de pertenecer al Ministerio de Educación. Y la trágica muerte de estas 2 compañeras también nos afecta porque son parte de nuestra cartera. Presencia seguramente de algunos compañeros y compañeras de distintos lugares de la Argentina que vienen a solidarizarse, sindicatos de base. Tiene que haber una resolución rápida porque la verdad que no queremos que pasen más desgracias como las que pasaron. Nosotros hacemos asambleas permanentes y respetamos las asambleas. Lamentamos los hechos porque nadie quiere que se quemen las instituciones públicas, porque los trabajadores estatales entendemos que las instituciones son nuestras. Nosotros hacemos al Estado, nosotros hacemos que las instituciones funcionen día a día. Nadie quiere que estas cosas pasen. Lo que pasa que es muy difícil contener a los trabajadores ante una noticia así. Se estaba llevando un acampe pacífico afuera de legislatura y muchas de las personas que estaban realizando el acampe eran compañeras de las 2 docentes. Entonces, no estamos contentos con lo que está pasando, pero hacemos responsables únicamente al gobierno. Bien, las palabras allí entonces del gobernador Arcioni, puntualmente decretó entonces un día

Estamos escuchando a Eruca Sativa y el tema es Marca tus marcas. 33 de mayo. Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. Estamos haciendo cambios profundos. 33 de mayo. El programa del colectivo Al Margen. Continuamos en 33 de mano y queremos contarles acerca de novedades del Colegio Amuyén, Escuela de Gestión Social. Recientemente una escuela secundaria rionegrina, según la reforma de la Ley de Educación y de las Modalidades en nuestra provincia de Río Negro, con una orientación interesante para nuestros adolescentes, que tiene que ver con la música. Les contamos esto porque, además de contarles sobre la orientación del Colegio Amuyén, vamos a escuchar luego a uno de sus estudiantes que ha recibido un premio y ha tenido la posibilidad de mostrar un trabajo de investigación. Pero en este caso vamos a escuchar a una persona que integra el equipo directivo del Colegio Amuyén, a Yelén, para que nos cuente acerca de esta nueva modalidad de la escuela del barrio de Virgen Misionera, porque, atentas las familias, estamos en momentos de preinscripción a los cursos, digamos, a primer año sobre todo, que es lo que más interesa a las familias. Así es que vamos a escuchar a Yelén del Colegio de la Escuela Secundaria Rionegrina Amuyén. Bueno, buenas tardes. Agradecemos en primera instancia el espacio. Desde la Escuela Secundaria Rionegrina Amuyén teníamos ganas de comentarles un poco, contarle a la audiencia cómo venimos funcionando y también para los que no nos conocen y las que no nos conocen, que sepan que para el 2020 hay dos propuestas diferentes en relación a la modalidad de la escuela. La Amuyén es una escuela que está ubicada en Virgen Misionera, en Tarragorrosa 350, re cerquita de la radio 98.1 FM del barrio, y muy cerquita también de la cancha del Club Arcoiris. Funcionamos en dos turnos, a la mañana de 8 a 1 con el bachiller con orientación en economía y administración, más orientada a la economía social, prácticas comunitarias, y a la tarde tenemos el bachiller con orientación en lenguaje artísticos y música. O sea, la cursada es de 1:30 a 6:20. Esas dos modalidades tienen que ver con materias específicas a partir de tercer año hasta quinto, y primero y segundo es más ciclo básico. Además de las áreas, en la escuela tenemos los talleres laborales y productivos para cursar de primer año a quinto año, donde los estus y las estus pueden elegir un taller en electricidad, computación, diseño gráfico y artística. La idea es que puedan cursar uno. Son talleres a contraturno. Esos talleres laborales y productivos, mantenerlos ha sido un esfuerzo porque la nueva estructura de la escuela secundaria no los tenía en cuenta, y la Amuyén hace un pedido en relación a su historia y a la importancia de estos talleres, así que los pudimos sostener. Estamos muy contentas y contentos porque la orientación de lenguajes artísticos y musicales nos está abriendo un montón de puertas. Los estus y las estus están participando en muchas actividades y eso es muy bueno. Hace poco vino la gente del IUPA que nos donó un montón de instrumentos que están sonando re lindo. Van un grupo de estudiantes allá a Roca a conocer el IUPA y a empaparse un poco de la movida allá. También nos invitaron a San Antonio Oeste, así que vamos con dos estudiantes del turno tarde para poder compartir en un encuentro de escuelas orientadas al arte. Así que aprovechando todas las instancias, también compartiendo con muchos profes y muchas docentes que están reacompañando los proyectos de los estudiantes y las estudiantes, estimulando, acompañando, dando lugar a que estas construcciones de conocimiento colectivo se den adentro de la escuela y afuera también de la escuela. Así que, bueno, los invitamos y las invitamos a quienes quieran conocer la escuela, acercarse, a consultar, a sacarse dudas, conocer los espacios. Quizás también nos elijan para poder aprender con ustedes y entre todos y todas. Bueno, y la invitación queda abierta a que puedan conocer a Amuyén y bueno, y ver un poquito de qué se trata. Voces al margen. Bueno, yo me llamo Lucas Villarruel, voy a cuarto año de la escuela Amuyén, ¿no? Turno tarde, modalidad música. El año pasado comenzó. Sí, sí, está muy bueno. Hemos hecho varias salidas relacionadas a las cosas que hemos hecho, canciones, y creo que es bastante bien. Para hacer un año, muy bien. Tenemos varios instrumentos y generalmente siempre suelen haber donaciones y llegan instrumentos. El título se llama A propósito de la discriminación. El tema que yo elegí es la discriminación socioeconómica racial que se ve en la ciudad, en Bariloche. Lo que buscaban, lo que a mí me dijeron que buscaban, era un trabajo que se vea la discriminación principal, o lo que más se suele ver en una ciudad. Como nosotros estamos en Bariloche, yo suelo ver demasiada discriminación relacionada a lo económico, y bueno, elegí. Es un ensayo, es libre. Sí, de hecho, los profesores, el profesor más que nada, nos dio muchas pautas para seguir, que fueron las que nos fueron ayudando. La pregunta principal que me hice para el ensayo fue, ¿qué es la discriminación? Y ahí fueron saliendo muchas cosas que salen natural, cuando todo va relacionado. Entonces, eso está muy bueno. Estuve investigando sobre un caso particular, de ahí fui sacando recursos. Pienso que en Bariloche, bueno, como había dicho anteriormente, es lo que más se ve, y no solo lo que más se ve, sino lo que más se normaliza, y no está bien. Como sociedad deberíamos cambiar algunas cosas, y pienso que eso que yo escribí es muy importante. En mi ensayo escribí que generalmente a las personas que viven en el Alto se las suele denominar como gente de bajos recursos o chorros negros. Eso también fue lo que me inspiró, porque bueno, yo vivo en el Alto y siempre suelo escuchar comentarios relacionados con que venir del Alto es ser pobre o ser negro. No, la gente del Alto suele siempre estar invisibilizada. Resulta que después de un mes, dos meses, me llamaron y me dijeron de que había quedado seleccionado para representar a Río Negro. Después de esa llamada pasaron un tiempo y comenzamos los trámites con los papeles. Cuando ya estuvieron listos, tuvimos reuniones con la gente del INADI, tuve que esperar solo la fecha, que era el 9 de septiembre. Viajé a Buenos Aires en un avión. No, fui con una chica que también quedó participada, porque éramos tres de cada provincia, ¿no? Ella era de Foyel, de Bolsón. Con ella viajamos juntos de acá. Sí, ella creo que escribió sobre la diversidad sexual. Básicamente me gustó todo, me encantó haber participado. Y fue un honor haber representado a la provincia. Más que nada porque creo que hay muchas cosas que hay específicamente acá que se pueden hablar. O sea, aprendí muchas cosas que creo que son necesarias para mi vida. Y también haber conocido a tantas personas, muchas personas, distintos mundos, distintas realidades. Y eso es demasiado, porque es muy lindo. Había ido a Buenos Aires una vez, pero en colectivo. Esta vez fue en avión, así que otra cosa nueva. Ahora que volví, estoy realizando una exposición, trabajando en eso, porque quiero, como no muchas personas conocen qué es el Parlamento Federal Juvenil, me gustaría que muchos chicos participen. Y de la escuela, siento que hay mucha actividad poder participar. Yo creo que estamos capacitados todos para poder participar de eso. Y me gustaría que vayan, porque es algo muy lindo. Sí, me encanta escribir. Vale, muchas gracias. Chao. Voces al margen. Felicitaciones para Lucas Villarruel, él tiene 16 años, va al colegio Amuyén, a la SRN Amuyén, está en cuarto año y pudo viajar al Parlamento Federal Juvenil del INADI en Buenos Aires para presentar, no tenía exclusivamente que presentar su trabajo, pero gracias a esa investigación que realizó, a ese escrito que realizó, pudo participar de este Parlamento. Hablando de estudiantes y de jóvenes, queremos contarles que se volvió a recordar y a conmemorar lo que conocemos como la Noche de los Lápices. Hacer un breve recordatorio, porque uno muchas veces va sumando años y hay fechas que ya las tiene totalmente incorporadas, pero como para contarle a nuevas generaciones de oyentes, decir que la Noche de los Lápices fue una serie de secuestros, asesinatos y desapariciones de jóvenes ocurrida en el año 1976, apenas iniciada la última dictadura cívico-militar. Fue exactamente la noche del 16 de septiembre del año 1976, y la particularidad que tiene esto es que muchos de los y las estudiantes desaparecidos eran estudiantes de escuelas secundarias y eran menores.

la responsabilidad es del Ejecutivo por la ineficiencia, por el monopolio de Minibus en el transporte público. No somos nosotros los culpables. Así que otro de los reclamos que llevamos es también reivindicando el derecho que obtuvieron estos estudiantes que desaparecieron en el momento de la dictadura y llevando adelante esos reclamos. Voces al margen. Y la semana, si uno se pone a sumar días y actividades, desde hace muchas semanas la calle viene protagonizada por jóvenes. En este caso fue muy particular porque arrancó el lunes con la marcha por el recordatorio de la Noche de los Lápices y siguió con todas las jornadas que tuvieron que ver con el triste suceso, con la muerte de las docentes que abríamos el programa allá en la provincia hermana de Chubut. Estamos aquí en este 33 de mano número 174. Te estamos contando en principio lo que estuvo pasando en las calles en toda esta semana. Y alguien que también estuvo ahí movilizado junto a los y las jóvenes fue Ángel Weinstein. Él es de la multisectorial por el transporte público en Bariloche. Porque si venías escuchando el programa y si tenés también un poco de memoria, recordá que una de las principales consignas por las que fueron desaparecidos y desaparecidas en la Noche de los Lápices fue luchar por el boleto estudiantil. Voces al margen. Compañeras, desde la multisectorial por el transporte público de San Carlos de Bariloche, venimos a esta convocatoria porque no podemos dejar de lado la memoria. Y a los que sí quieren dejarla de lado, le decimos que siempre vamos a recordar a nuestras víctimas, a nuestros desaparecidos, a nuestros fusilados, a los estudiantes de la Noche de los Lápices. Nosotros venimos luchando para evitar un nuevo aumento del transporte público, pero sobre todo también, desde un principio, para evitar que se derogue la ordenanza del boleto estudiantil. Esa es la intención, esa es la intención. Quieren demostrar que el costo del boleto está relacionado con la gratuidad del boleto estudiantil. Esa es la maniobra que intentaron desde un principio y siguen intentando. Esta memoria que nosotros realizamos evitará seguramente que esto suceda. Por ese motivo, el próximo miércoles a las 19 horas en la YPF de aquí de Morales y Moreno vamos a realizar una nueva reunión de la multisectorial para organizarnos para enfrentar esta maniobra. Voces al margen. Que llega, no soy un extraño. Conozco esta ciudad, no es como en los diarios desde allá. Dos tipos en un bar. Se toman las manos, prenden un grabador y bailan un tango de verdad. Y yo los miro sin querer mirar. Enciendo un faso para despistar. Me quedo piola y empiezo a pensar que no hay que pescar dos veces con la misma red. Acabo de mirar las luces que pasan. Acabo de cruzar la plaza, las razas y el color. Y y siento un humo como familiar. Alguien se acerca y comienza a hablar. Me quedo piola y digo, ¿qué tal? Vamos a dos peces con la misma red. Desprejuiciados son los que vendrán y los que están ya no me importan más. Los carceleros de la humanidad no me atraparán, no, dos veces con la misma red. Tango. Del disco Unplugged de Charly García estamos escuchando No soy un extraño. Quiero decirles que estoy caliente, por si no lo notaron. Porque siempre me calentó la mentira, siempre. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. 33 de mano, el sonido del colectivo Al Margen. Siempre me calentó la mentira, siempre. Mentira lo... Y para la siguiente nota nos vamos a quedar aquí en Bariloche, nos vamos a ir a un barrio no muy lejos de donde estamos actualmente haciendo el programa, no lejos de Virgen Misionera, nos vamos a ir hasta Villa Los Coihues. Imaginemos un contingente ya de chicos y chicas de sexto grado que en este momento deben estar haciendo sus valijas porque van a estar viajando en el día domingo a lo que es la participación provincial que va a tener su escuela con un trabajo que han hecho en el barrio de Los Coihues con, ¿sabe qué? La temática de los perros, las perras, los gatos, los animales sueltos en el barrio. Bueno, pero ¿se acuerda que también estuvimos acá entrevistando a personas que trabajan en el CONICET que han hecho una investigación por este tema que pareciera que no pasa nada, pero bueno, sí, en realidad es una problemática bastante común, la de tal vez enfermedades transmitidas por los perros que están en la calle? Le decía que se van de viaje. Estuvimos hablando con Jorgelina Mazuco, la directora de la Escuela Jardín 324, que en esta primer parte de la nota, en la primera parte contamos todo lo bueno que tiene la Escuela 324 y el presente de los y las chicas en esta escuela y que tiene que ver con este proyecto y en este viaje que se van a las grutas. Y si les va bien en las grutas, a Buenos Aires. El proyecto del que estamos hablando, ahora específicamente para la Feria de Ciencias, se llama El Peligro Oculto de los Perros Sueltos y forma parte de un proyecto más amplio que la Escuela Jardín está llevando a cabo desde el mes de febrero, cuando arrancaron las clases. En febrero se pensó y en marzo se puso en marcha a raíz de estos últimos años en los que tuvimos varias mordeduras adentro de la escuela, en el predio cercado y en la plaza, en momentos de recreo, de educación física. Otro de los problemas por los que surge es que hay chicos y chicas que no quieren venir caminando hasta la escuela porque los chumban los perros, o en bicicleta, que aún los chumban más y tienen más miedo. Así que pensamos a ver qué podíamos hacer. Se pensó así desde todas las salas y grados, atravesando todas las áreas, y surgió ese trabajo colectivo que se mostró en el centro cívico, en la sala de prensa, en el mes de junio. Hola, somos cuarto grado de la escuela 324 de Villa Los Coihues y queremos hablar sobre las problemáticas que causan los perros en nuestro barrio. Fuimos al hospital Zona Ramón Carrillo a entrevistar a Gabriela Vánquez y a Laura Hernández. Gabriela es veterinaria, Laura es pediatra. Fuimos a hablar de las enfermedades que pueden transmitir los perros. ¿Qué problemas de salud pueden causar los perros? Tenemos que hacer con todos los perros, con los gatos también, no nos tenemos que olvidar de los gatos, vacunarlos una vez al año con la vacuna antirrábica. Estos son los problemas que ocasionan los perros que pensamos en el aula y en casa con las familias. Somos cuarto grado de la escuela 324 de Villa Los Coihues. Sexto grado toma un recorte de ese trabajo que es parasitología y se mete con eso justamente, con lo que no vemos de los perros. Y entonces empieza a investigar qué hay en la caca de los perros. Para eso Priscila, que es la doctora en biología, que es mamá de la escuela, quien nos ayuda con ese tema que nosotros por ahí hacemos agua, los maestros y maestras, nos llevó al laboratorio de la Universidad del Comahue, se hicieron ahí los análisis para detectar si hay o no hay esos parásitos que afectan a la salud del humano, la zoonosis, digamos, se enfocaron en zoonosis y bueno, encontraron y siguieron desarrollando esto ya no en el laboratorio, sino que acá en la escuela. ¿Cómo nos capacitamos para esto? La verdad que la Universidad del Comahue nos acompañó en esta capacitación, un grupo que está trabajando en este tema específicamente, vino a la escuela y con ese grupo arrancamos. Ahora comienza la batalla del vecino versus el corredor. Yo soy un corredor profesional y vos sos un vecino que se la pasa viciando todo el día. Mientras yo salgo a correr, vos no te podés comparar con mi nivel. Ey, ya estoy cansado de que estos perros me estén molestando. Yo solo quiero estar tranquilo y relajado. Ah, hay algo que me molesta cuando salgo a entrenar. Son tus perros de la esquina que no dejan de ladrar. Para mi rap no hay escapatoria. Tú dime con quién te juntas, yo te digo quién eres. Y deja de usar mi nombre para conseguir mujeres. Ah, ¿para qué este domingo? Ya estoy entrenado porque este trail es de otoño, va a estar copado. Después de la carrera, una sopa de lentejas voy a disfrutar. ¿Y qué nos van a preparar? Ah, dice que dejé de usar tu nombre para conquistar mujeres, pero para mí que no paso por el nada porque siempre te voy a dejar tirado. ¿Qué me venís de tu perro? Tampoco te haces cargo. Vos no podés contra mí, contra mi nivel, no podés. Yo soy el libro, vos solo sos la portada. Amigo, yo voy a acabar simplemente, te voy a eliminar. A la hora de la carrera, a tu perro vas a tener que atar. Sexto se preparó en ese tema específicamente. Participó de la Feria de Ciencias local, que fue en la Escuela de Techo Amarillo, una mañana y una tarde. De esa instancia local, los jueces y las juezas decidieron que era el proyecto para pasar a la instancia provincial. Y bueno, ahí arrancó lo del viaje. ¿Qué pasa? Que para el reglamento de Feria de Ciencias solo pueden inscribirse dos personas y su acompañante docente. Pero esto había sido un trabajo de todo el grupo de sexto, de las dos secciones. Así es que las familias traccionaron para que vayan todos a las grutas y con la ayuda de toda la comunidad, la verdad que la comunidad fue muy generosa, algunos más, algunos menos, y bueno, se logró juntar la plata para ir. Nos vamos este domingo en el tren de las 5 de la tarde a las grutas. Después los chicos y chicas afectados específicamente a la feria tienen que ir 3 días enteros y el resto del grupo vamos a ir los días de visita, digamos. Y después vamos a hacer actividades en la ciudad balnearia. Y además vamos a hacer actividades en San Antonio porque ya tenemos pautada la visita a la universidad y la visita al museo. Después en las grutas tenemos también actividades, los olivares, piedras coloradas y otros ahí que están en la planificación para hacer y otros que surjan. Plata para excursiones no tenemos, así que vamos a movernos en colectivo, a pata. Y seguramente la pasemos recontra bien. Si este proyecto es seleccionado para la instancia nacional, bueno, la otra instancia se hace en Tecnópolis, en Buenos Aires, así que, bueno, para allá iremos. Aguardar, aguardar, cada perro va a sobar. veterinario. A tu mascota dale cariño y amor. Lleva a pasear a tu perro con correa. Vacunalo, es importante para su salud. El proyecto es muy bueno y tiene esto de conciencia social, ciudadana, que le da un plus, que lo jerarquiza. Me parece que ahí está el punto, porque surge de una problemática real que tenemos en la escuela. Se supo leer eso y se supo trabajar para generar conciencia. La verdad que ha disminuido la cantidad de perros que van a la escuela. A la plaza todavía no, y en el turno mañana no se hacen los recreos en la plaza. Por ahora se está haciendo educación física a la mañana en el playón, pero tal vez eso deje de suceder si empiezan ahora con el tiempo lindo a aparecer más perros. A la tarde aparecen y por eso no se usa. Es una pena porque ese espacio está buenísimo para usar. Yo soy Jorgelina Mazuco, directora de la Escuela Jardín 324, maestro Alfonso Tórtora de Los Coihuel. Y como todos los barrios de Bariloche, Villa Los Coihues es un barrio que también está creciendo muchísimo en su densidad poblacional. No crece más porque está limitado por la ruta, por un arroyo y por los terrenos del ejército, pero es la única escuela privada, la única escuela primaria que hay en el barrio, y el jardín de infantes que hay es un jardín autogestivo. La escuela primaria no cuenta con un edificio de jardín propio, con lo cual este es un viejo reclamo que vienen haciendo los familiares de los niños del barrio, y se van renovando los carteles de obra, se van venciendo los plazos de obra y el cartel sigue ahí vencido y el jardín de infantes sigue inconcluso en Villa Los Coihues. En la última parte de la nota con la directora, con Jorgelina Mazuco, hablamos de estos, de las novedades, si es que hay novedades con el jardín de infantes de la Escuela Jardín 324 de Villa Los Coihues. La construcción del edificio ahí está parada, porque la empresa adujo veda, que es real, que todavía el tiempo de la veda está presente. Hay algunas otras empresas que están trabajando igual, porque hay días lindos en tiempos de veda, y los han aprovechado, en esta empresa particular no. La asamblea de familias se reunió la semana pasada y ayer se volvió a reunir para pedir cuentas a las autoridades del ministerio porque arrancaron las inscripciones y tenemos falta de lugar a la mañana y a la tarde. Y no solo no ven que no hay lugar, sino que pusieron más vacantes de las que nosotros tenemos ya cubiertas con nuestros propios chicos y chicas de sala de 5 para pasar a primero. Así que eso fue lo que ayer estuvieron trabajando en la asamblea y van a presentar en la reunión con las autoridades del Ministerio de Educación. Voces al margen. Camino añejo somos, almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado, siembra de los que no han estado, pasará, pasará. Deja que te susurre el viento, viaja sin pena ni lamento, todo lo que creí perdido labra. Las huellas del destino pasarán, pasarán. Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo. Pasa el sueño y la vigilia. Perdón. Pasan padres, vendiendo de la nada hojas de una rama cortada. Nada será lo que has vivido todo. Para entrar al olvido pasará, pasará. Cuando insista la memoria, clama por la misericordia. Dioses que se venden al peso reptan en un mercado inmenso. Pasará, pasará. Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo. Pasan padres, pasan vidas, pasa el día del amor. Pasa, entra y no te quedes. Pasará lo que pasó. Ya apagado solo, llevarás tu cansancio manos, tejiendo la otra historia, esa que borra tu memoria. Pasará, pasará. Si llega la luz de lo deseado, barre lo tuyo y lo que has dado. Finge la muerte distraída, compra su pasaje de ida. Pasará, pasará. Pasa manos, pasa, manos, pasa, pasa tiempo, tiempo, pasa, pasa calles, paso yo. Pasa el sueño y la vigilia. Pasa el tiempo de estamos ya en el cierre de la primera hora de este 33 de mano número 174. Escuchábamos a Charo Bogarín y a Malena Muyala con el tema Pasos. 33 de mano. Me resulta muy grato haber escuchado en prácticamente todas las exposiciones muchas palabras comunes que no son tan comunes, que nos llevan a otro tipo de mundo. 33 de mano. El sonido del colectivo Al Margen. Este próximo sábado 21 de septiembre, La Poderosa te invita en el barrio Virgen Misionera a una nueva gratiferia. Hay muchos vecinos, vecinas que ya saben cómo funciona. Si tenés algo en tu casa que no uses y está en buen estado, tráelo y te llevas lo que necesites. Si no traes nada, vení lo mismo y te llevas lo que necesites. No es trueque, no es intercambio, no hay dinero de por medio, es solo solidaridad. Te esperamos, vecino, vecina del barrio Virgen Misionera, el próximo sábado 21 de septiembre de 14 a 18 horas en la escuela Virgen Misionera del barrio. La Poderosa te invita, va a haber mateada y vamos a conversar, ponernos de acuerdo, ver cuáles son las necesidades que los vecinos y las vecinas tienen del barrio. Invitarte también a que participes de la asamblea que todos los jueves hacemos en la biblioteca Aimé Painé a las 18 horas. para lograr entre todos, entre todas, solucionar los problemas que tengamos. Te esperamos, ¿eh? Programa número 174, como decíamos hace más o menos una hora, estamos en el barrio Virgen Misionera de Bariloche, en la FM del barrio, la 98.1. Queremos ahora saludar y agradecer a las radios que van a retransmitir este programa a lo largo de la semana. En Bariloche agradecemos a FM Libre Cooperativa, a FM Gente de Radio, a FM Radio Autónoma Piuqué, a FM Conexión y a FM Los Coihues. En El Bolsón agradecemos a FM Alas, en Esquel a FM Caleuche, en El Hoyo a FM Fogón, en San Martín de los Andes a FM Pocahuyo, en Viedma a FM Encuentro, en El Maitén a FM Petú Moguelein, en Trelew a FM Sudaca. A todas ellas, muchas gracias por retransmitir este 33 de mano. Te recuerdo, antes de ir a nuestro próximo contenido, que nos podés escuchar a través de escuchanosonline.com/delbarrio981, y te recuerdo también que ingreses de vez en cuando al sitio web de almargen.org.ar para encontrar varios contenidos de la localidad y de la región. Ahora sí, queremos saludar a Azul, que nos está esperando del otro lado del teléfono. Buenas tardes, Azul. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, gracias por este tiempo para con nosotros en este programa de radio. Queremos recordar, no queremos que pase por alto las muertes de estas cuatro mujeres que sucedieron el último fin de semana pasado, y nos gustaría, si nos podés recordar, acerca de la actividad que se pasó de esta semana miércoles para el día de mañana, sábado 21 de septiembre. Bueno, como vos decís bien, la actividad que estaba planificada desde la Asamblea Ni Una Menos para este miércoles, por las condiciones climáticas que hubo, se pasó para mañana sábado a las 15:30 en la Plaza de los Pañuelos. Nos plegamos a una actividad de la campaña nacional por la implementación de la emergencia en violencia de género. Y el sábado 28 hacemos una marcha por, que es el día de la, por la legalización del aborto en América Latina. Este, en particular, este sábado, la propuesta va a ser, tengo entendido, con una forma de expresión artística, si es que está dentro de las posibilidades. Claro, la convocatoria es abierta en realidad. Es una, digamos, la asamblea se hizo el miércoles al final, pero se mantiene la convocatoria a artistas y más que nada es una concentración. La idea es un poco abrir el espacio de la asamblea, digamos, que es multipartidario, también hay independientes. Entonces, para que la gente se acerque, nos conozca, se interese un poco por la temática. Mañana justamente el tema del reclamo por la implementación de la emergencia tiene que ver con que desde el año pasado hasta este hubo un recorte del 40% en el presupuesto para la violencia contra las mujeres y las disidencias, y lo cual sumado a la inflación hasta mayo, justo ahora estaba leyendo notas sobre el tema, entonces tengo los números acá. Hasta mayo, sumando la inflación, el recorte había sido del 60%. Esto sin contar la devaluación de estos días, más toda la inflación que hubo en los meses anteriores, ¿no? Claro. Nos da más, o sea, según la nota, se destinan por año 11 pesos por mujer para erradicar la violencia de género. Nos parece una ofensivo, digamos, nos parece que se nos ríen en la cara los gobernantes a esta altura ya. De hecho, también, o sea, desde la agrupación en la que yo milito, que es Pan y Rosas, que somos feministas y socialistas, pensamos que también, o sea, si bien vamos y acompañamos la lucha y todo, sabemos que es una medida paliativa, digamos, que no va a solucionar la crisis de fondo que se vive todos los días con un cuerpo no masculino, digamos, o no leído como tal, nada, en la calle, en el trabajo, en la familia, en el hogar, es una cuestión más bien cultural, ¿no? Pero bueno, el Estado tiene que tomar cartas en el asunto y se lo estamos reclamando en la calle. En particular, ¿consideran que tal vez desde la Asamblea Ni Una Menos y a través de las diferentes organizaciones que la integran en nuestra localidad, se podrá revertir la situación que podríamos llegar a decir casi de abandono en cuestiones de violencia de género? Y mira, me gustaría decirte que sí, que creemos que sí, pero la verdad es que el balance que se hace es bastante, o sea, la realidad nos muestra una situación bastante negativa, digamos. El cierre de la línea 102, pese a todos los reclamos que hicimos, no conseguimos ninguna respuesta, volvió a ganar Genuso, con lo cual no creemos que haya un cambio muy importante en la política, digamos, municipal hacia ese tema. A nivel provincial también sigue como todo medio parecido. Los candidatos a nivel nacional, todos los candidatos principales, digamos, avisan y ya saben y ya confirmaron que van a seguir pagando la deuda, o sea que se va a venir más ajuste porque esa plata tiene que salir de algún lado. De hecho, en los grandes frentes hay muchos pañuelos celestes en las listas, por lo cual también no creemos que el aborto, digamos, si el Congreso que está hoy funcionando, o sea, si los candidatos que están hoy como representando a los grandes partidos fueran electos, el aborto hoy no saldría, digamos, se sabe por las intenciones de voto que están dando. Entonces también el panorama es bastante siniestro, nosotros estamos bastante como alertando un poco sobre todo por ese tema, pero no, la verdad es que la situación, digamos, no tiende a mejorar. Río Negro justamente es la sexta provincia del país en tasa de femicidios, este año ya llevamos 220 chicas asesinadas en lo que va en el país, digamos, de las cuales casi 60 son mujeres trans o de la diversidad, y más o menos el año pasado estábamos en un promedio en un total de 180, 190, si no me equivoco, o sea que se incrementó la tasa. No, vemos que esto viene como en peor, digamos. Estamos hablando con Azul, ella es integrante de la Asamblea Ni Una Menos, estamos hablando acerca de la propuesta de repudio a estos femicidios que se realizaron, se provocaron el fin de semana pasado en nuestra localidad. Esta convocatoria está planteada para el sábado 21 de septiembre. Lo que sabemos es que las muertes no identifican ni edad ni lugar, quiero decir, ni provincia ni ciudad, pero lamentablemente sí hay algo que las caracteriza a estas muertes, a estas pérdidas, y que, bueno, como podemos leer en diferentes medios, no sé vos qué opinás, pero tiene que ver con esto de que de la apropiación, ¿no? De la apropiación de la mujer por ser mujer. Sí, por eso se habla de violencia de género, porque es una violencia que justamente su se quiere llamar de alguna manera su causa o su origen, tiene que ver con el hecho de ciertas conductas que se esperan de una persona, y cuando esa persona irrumpe o transgrede esas ideas, digamos, o esas conductas que se esperan, es castigada y es como una especie de punitivismo que se hace sobre los cuerpos, como te digo, no masculinos hegemónicos, digamos, no solamente las mujeres cis la sufren, también las minorías sexuales, las personas trans como yo, pero sí, tiene que ver con esto, o sea, y claramente hay un ensañamiento que para mucha parte del feminismo, digamos, se hace como un análisis de que tiene que ver justamente con como una especie de reacción frente al empoderamiento de muchas mujeres como nosotras que salimos a la calle y que gritamos que basta, que no queremos que nos maten más, se siente como esa especie de encarnizamiento, digamos, ¿no? Uh-huh. Como que cada vez los crímenes son más violentos, y también hay una cuestión que no ayuda a nada, sino que más bien empeora toda la situación, que es los medios hegemónicos de comunicación, la lectura que hacen de las situaciones, la espectacularización que hacen de los crímenes, también hace que se haga como una especie de banalidad sobre lo que está pasando, digamos, no se lo toma en serio, no se hace un análisis. Porque más allá de estos cuatro femicidios que hubo este fin de semana, que por ahí sirven como catalizador, digamos, de la bronca, en la Asamblea de Una Menos todas las semanas se acercan chicas o mujeres con situaciones de violencia doméstica, violencia laboral, nada, es como una constante, digamos, es como decís vos también, es policlasista, es policultural, o sea, le pasa a todes en su casa, en el trabajo, es como una cuestión que está como inmersa en la sociedad, digamos. Entonces, sí. Más allá de estos cuatro casos puntuales que también hacen que la gente por ahí se movilice un poco más, la idea de la asamblea justamente abierta es que esto se plasme en una lucha continua, digamos, en sostenerlo todo el año, en que la asamblea crezca, en que se desarrolle, digamos. La idea es hacer trabajo territorial, pero bueno, a veces somos pocas, todo es voluntario, entonces un poco como que cuesta. La idea justamente es esa, que la gente se sume, que se acerque y que sostenga un poco el trabajo. Sí, como vos decís, Azul, esto de banalizar, ¿no? Las palabras y los conceptos llega a tal punto que los medios de comunicación hablen de un feminismo alternativo que propone Carrió, claramente banalizando esta lucha que vos estás contando. Sí, bueno, es un exponente justamente de esto que yo te digo, ¿no? La banalización, pero no solo con este tema, yo particularmente con Carrió tengo, es como medio payasesco lo suyo, sí. Ya, pero sí, o sea, habla sin saber, habla con total desparpajo de temas muy delicados, no este, sino de muchos otros, de la crisis económica que hay, de un montón de cosas. Ella se despacha como si estuviera hablando, no sé, en un programa de humor, parece, o de humor negro, más bien. Uh-huh. Pero sí, siempre como la banalización y también el poner el foco sobre las víctimas. Conocemos los nombres de dónde vivían, de cómo salieron, a qué hora y qué sé yo, y nunca se sabe nada sobre los femicidas, y nunca se hace un trabajo, o sea, como que también desde ese lado tratamos de revertir la situación, desde que el trabajo lo hagan las personas que lo tienen que hacer, que no son, sino los asesinos, los varones machistas, o sea, la sociedad machista en su conjunto, digamos, porque no es solo una cuestión de varones o mujeres, digamos. Claro. Todas nuestras prácticas culturales, nuestra cultura, digamos, es patriarcal, digamos. Entonces, uh-huh. por ese lado viene como la revisión que tenemos que hacer también. Uh-huh. Azul, agradecemos mucho este tiempo que nos has dedicado y recordamos entonces, además de la convocatoria para este sábado 21 de septiembre, la próxima convocatoria para el 28 de septiembre en el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Exactamente. Mañana a las 15:30 en la Plaza de los Pañuelos es una concentración con actividades artísticas y una especie de asamblea abierta, digamos. Y el sábado 28 a las 16:30 marchamos desde Onelli y Moreno hasta la Plaza de los Pañuelos también. Muchas gracias, Azul. Escuchábamos a Azul, integrante de la asamblea Ni Una Menos de Bariloche. Oigo trinos, voces, o más. Son aquellos los dioses, no se escuchaban. No estoy atado a ningún sueño ya. Las habladurías del mundo no pueden atraparnos. No, no, para estar desnudos.

por suerte, o vaya a saber por qué, coinciden en diferentes semanas charlas y actividades más que interesantes aquí en Bariloche. Antes de terminar el programa te vamos a estar contando de otra que está ocurriendo exactamente mientras estamos al aire, pero en este caso vamos a viajar telefónicamente hacia otro punto del país y vamos a hablar con una persona que en la semana que entra va a estar dando una charla aquí en Bariloche. Estamos hablando de Verónica Forsin. Ella es socióloga, investigadora del Centro de Investigaciones en Política y Economía, docente también de la Universidad Nacional de La Plata y dirigente referente del Encuentro Nacional Popular Latinoamericano. Muy buenas tardes, Verónica. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Un gran saludo a toda la audiencia y a ustedes ahí en del barrio FM, que bueno, un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias por atendernos y por dedicarnos este tiempo. Le queremos contar a la audiencia que este próximo 25 de septiembre a las 17:30 horas en la Universidad del Comahue, Verónica va a estar junto con Dora Barrancos en un conversatorio titulado Las mujeres en la lucha sindical, donde hay una necesidad, nace un derecho. En principio, preguntarte, Verónica, ¿cómo surge esta iniciativa de, yo digo, reivindicar a las mujeres en la lucha sindical, leyendo este título, pero te pregunto si es que va por ahí la idea? Sí, mira, bueno, totalmente. La idea y la propuesta nace desde el Movimiento Educativo Nacional, desde las compañeras del MENA, como se dice. Uh-huh. Ellas ya vienen trabajando hace muchísimos años, a Bariloche, para construir un movimiento amplio, educativo, y siempre el tema del rol de las mujeres y la igualdad de género es un tema que trabajamos como movimiento social. Es un tema que no es fácil de trabajar, parece mentira, pero en un ámbito donde las mayorías son mujeres, como lo que es el sindicato educativo, también existe la disparidad de género, y por eso nos vemos también como impulsados a empujar este tipo de paneles, de talleres, de espacios de debate, porque no porque sean mayoría las mujeres en los ámbitos sindicales implica que haya una igualdad y una igualdad en el reconocimiento y en los espacios de poder, ¿no? Uh-huh. Así que es una pelea y una discusión constante con los compañeros y que, bueno, que venimos dándola de hace muchos años. Sale desde la misma necesidad del movimiento. No es una, si se quiere, una idea o académica o una idea desde una persona, sino que es una necesidad social, una necesidad específica del movimiento de educación. Que la verdad que yo personalmente estoy muy orgullosa de poder ir para allá. Yo soy de Bariloche, pero bueno, hace un tiempo que no podía viajar, y ni hablar de estar al lado de una referente del feminismo y de la lucha política como es Dora Barrancos. La verdad que en particular en la universidad nosotros trabajamos con textos de ella y es una referente, tanto en lo político como en lo académico. Uh-huh. Así que para mí es un orgullo, y creo que para todo el MENA también va a ser muy importante escuchar sus palabras y sus reflexiones. Uh-huh. Toda una vida de militancia la de ella, así que creo que también es desde esa práctica política que se va construyendo un saber, ¿no? Uh-huh. Eso también es otra de las características, esto de poder unir la militancia con espacios de reflexión, ¿no? Que no quede solamente en una práctica sin una teoría, y que no queden solamente espacios académicos de muchas veces que es gente que muy bien intencionada y demás, pero no tiene una praxis con los territorios, con la realidad social del país, con las desigualdades, y bueno, y a veces no sabe a poco ese tipo de experiencias, ¿no? Verónica, y esta caracterización que hacía recién respecto a tal vez los roles de las mujeres en la actividad sindical o bueno, en diferentes organizaciones sociales, ¿lo han podido apreciar? No importa la provincia, no importa la ciudad, quiero decir, ¿es como una característica común? No, bueno, toma especificidad en las realidades y en las luchas de cada lugar. Uh-huh. Por ejemplo, el MENA es un movimiento nacional, pero en cada una de las provincias, de las ciudades en las que está, tiene sus propias reivindicaciones específicas y sus propias luchas. Los compañeros, por ejemplo, del MENA ahí en Bariloche se están también lanzando elecciones, han definido ir, digamos, a poder lanzar una propuesta sindical, no solamente territorial. Ellos venían haciendo los foros de educación patagónico hace mucho tiempo y siempre fueron como un foro, un espacio de reflexión y de construcción en las escuelas. Uh-huh. Y bueno, eso tomó carácter de ser una propuesta que vaya al sindicato. Claro. Y así como en los foros siempre se trabajó el género como un tema transversal, bueno, las propuestas en este momento que están lanzando de cara a lo sindical también tienen el aspecto de género, ¿no? Uh-huh. Y hay generalidades igual. En la desigualdad en términos de representatividad política la vemos en todos los ámbitos, en lo sindical y en lo político en general. Seguramente Dora va a contar su propia experiencia. Yo, por ejemplo, también estuve participando en las elecciones en este año y vemos cómo en el armado de las listas, que por suerte ahora tenemos el tema del cupo, claro, pero sigue existiendo, claro, pero es una ayuda, sin duda, pero también sigue existiendo, bueno, todavía diferencias en el sentido de cómo se arma la lista, ¿no? Parece que la mujer a veces va como de relleno para rellenar el cupo, uh-huh, y no por una representatividad de militancia, una representatividad incluso de un sector que es el sector de la mujer, el sector que también hay que seguir ampliando, ¿no? Y esto de pensar desde los géneros diferentes y demás. O sea, ahí todavía hay mucho por deconstruir, reconstruirnos y seguir peleando. Estamos sobre una desigualdad. Sí. Estamos dialogando con Verónica Sforcin a propósito del conversatorio que se va a realizar en nuestra localidad, Las Mujeres en la Lucha Sindical, este próximo 25 de septiembre. ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Fabián Agosta te habla. ¿Cómo estás, Fabián? Bien, Verónica. Estaba pensando en el título de la charla y me remite directamente a momentos de la historia donde las mujeres también eran fuertemente sindicalizadas. En este momento el rol de la mujer sindicalizada lo puede ocupar el lugar que tienen las mujeres en los movimientos sociales. Mira, cada vez más. Es una pelea constante, es una pelea permanente. Yo por ejemplo participé de lo que fue la FUA, lo que es la FUA, la Federación Universitaria Argentina, ya hace algunos años, ¿no? Pero incluso en los sectores de juventud y en los espacios sindicales de los espacios de juventud, como es la Federación Universitaria, sigue existiendo estas problemáticas, ¿no? En términos de quién ocupa los lugares y también qué se dice cuando se ocupan los lugares. Entonces me parece que es una pelea que no es que uno puede decir, bueno, ya se logró esa representatividad sindical y listo, ya podemos quedar tranquilas. Me parece que en términos de paridad y de igualdad, en términos de los géneros, todavía nos falta mucho en lo sindical. Incluso a mí me parece como muy paradigmático que los sindicatos educativos, en donde en un 80% son mujeres, todavía en las listas y todavía en esos espacios de representatividad sindical todavía falta que ocupen lugar las mujeres, ¿no? Hay una autora boliviana, Silvia Rivera Kusikansky, que habla respecto de cómo todavía tenemos el colonialismo en términos de relaciones de poder, y que muchas veces no es solamente qué se dice, porque todos hablamos de feminismo, de género, sino también es quien lo dice, ¿no? Entonces me parece que es la mujer la que tiene que llevar la voz y la bandera de esta lucha y ocupar la mujer esos lugares. Pero muchas veces nos da miedo o nos pone también en jaque nuestros proyectos personales como de la familia. Son muchos los desafíos culturales que todavía tenemos que afrontar para también hacer la política, la polis, lo público, ¿no? Me parece que ahí hay problemas que hasta tienen que ver esto con nuestra propia formación cultural como país y como territorio, ¿no? Tu lugar de... bastante complejo. Tu lugar de militancia política y también de trabajo universitario es La Plata. Eso por ahí estaría bueno charlarlo en algún otro momento, de acuerdo a cómo se vaya dando el año político. Pero quería en esta última pregunta apelar a un tema que tiene que ver con tu experiencia en el ámbito académico y en la parte de comunicación. Estábamos leyendo entre algunas de las notas esta que se titula Neoliberalismo y poder en tiempos de las tecnologías de la comunicación y la información, y el que va a ser seguramente, si todo sigue encaminado como viene a partir de las PASO para acá, el próximo presidente Alberto Fernández, abrió también una punta de debate acerca de esto de los medios como una herramienta o los medios como una fuerza de poder, ¿no? Como una forma de... ¿Vos esto cómo te parece que se va a dar en principio? ¿Como los medios como un derecho humano o los medios como un negocio? Por lo menos el planteo que hay que dar en lo que es la disputa por las pautas, sobre todo en lo que tiene que ver con los medios comunitarios y públicos. Sí, sí, sí. Mirá, ya que podamos retomar el camino de la reforma de la ley de medios y que podamos plasmar lo que fue... que toda la lucha, que eso está acumulado, yo creo que no está perdido, toda la lucha por la reforma de la ley, los foros que se hicieron, las movilizaciones, que eso vuelva, a justamente plasmarse en ley, ya va a ser todo un avance y un adelanto. También hay que aprender de los errores que tuvimos, creo que hubo mucha reflexión, yo también estoy participando de los equipos técnicos del Frente de Todos, en el espacio de comunicación, y hubo mucha reflexión sobre los errores que se cometieron, no solamente en el gobierno hasta el 2015, ¿no? Me parece que de ahí tenemos que aprender mucho, porque sin duda hay que democratizar la comunicación en Argentina. Hay que desarrollar las redes de medios comunitarios. Eso tiene que ser sostenido, no solamente con el tema de las pautas, sino tiene que haber un proyecto de desarrollar capacitaciones, de desarrollar espacios de discusión, de debate y de capacitaciones, por ejemplo, en las tecnologías que tengan que ver con Internet y demás, para los medios comunitarios, ¿no? Hay que fortalecer esa heterogeneidad de voces, que es lo único que nos permite que no se monopolice la comunicación. Verónica, que... Queremos agradecerte en este momento por este tiempito y decirte que están siendo más que esperadas para este próximo 25 de septiembre aquí en Bariloche. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, un saludo a toda la audiencia y sí, los esperamos a todos el 25 a las 5:30 en el PRU, como se dice, ¿no? Sí. En el Comau, en la Universidad del Comau. Estábamos hablando con Verónica Sforzin y recuerden que va a visitar nuestra localidad el 25 de septiembre en la Universidad del Comahue en el conversatorio Las Mujeres en la Lucha Sindical. ¿Qué sentirías si muere en tus brazos? A brother who got beaten up by macanazos. Molotov y el tema es Voto Latino. ...33 de mayo... Comunicación popular, alternativa y comunitaria de la región patagónica. 33 de mayo. 33 de mayo. El programa del colectivo Al Margen. Mi nombre es Valentina Estela, soy antropóloga, becaria postdoctoral del CONICET y pertenezco al grupo de estudios sobre memorias alterizadas y subordinadas, GEMAS. Este grupo es una red de investigadores, tanto docentes como estudiantes, que pertenecemos a diferentes centros universitarios del país y diferentes instituciones de investigación. Y desde el año que nos conformamos, que fue a partir del 2008 aproximadamente, que venimos desarrollando en espacios formales de investigación y extensión, y también espacios informales de participación política y militancia y de intercambio de conocimientos. Dentro de esta amplia red, varias y varios de nosotros trabajamos con procesos más relacionados en el territorio de la Patagonia, con pueblos mapuches, tehuelches y selknam, y con las comunidades pertenecientes a esos pueblos. Dentro de los objetivos nos planteamos pensar a la memoria como objeto de reflexión, tanto en torno a la academia como en torno a la militancia, y la entendemos también como una herramienta de lucha que estimula lugares de apego. En realidad, los grupos con los que nosotros trabajamos y con los que colaboramos continuamente nos señalan la necesidad de generar instancias de difusión y de intercambio que justamente cuestionen y desafían los sentidos comunes, hegemónicos y naturalizados de nuestra sociedad. Es a partir de estas demandas y de estos acompañamientos que como GEMAS participamos en varios proyectos, tanto de investigación como de extensión, de transferencia, de gestión. Y dentro de esos proyectos están involucradas varias actividades como, bueno, la realización de talleres, de charlas públicas, de conferencias, peritajes judiciales, materiales didácticos, acompañamiento en mesas de diálogos. El evento que estamos acompañando hoy en el SOGEM es un Chuancaún, un conversatorio en el camino de la recuperación, que es una propuesta que nos invita y nos llama a reflexionar sobre los procesos y las implicancias que atraviesan los procesos de recuperación territorial del pueblo mapuche. Entre estas implicancias encontramos los instrumentos estatales involucrados en la mayoría de los despojos hacia las comunidades mapuches y mapuches tehuelches, las estrategias de avasallamiento hacia las comunidades, las complicidades que se evidencian entre los agentes del Estado con los privados, las trayectorias históricas, políticas y afectivas que conectan a las comunidades con sus territorios, la importancia de pensar juntos en unas democracias más inclusivas y más justas, entre muchas otras más implicancias que atraviesan estos procesos. En este conversatorio van a participar integrantes de la Lofche Huenuleo, que reafirmaron territorio en el mes de septiembre en el Cerro Ventana, Juana Antieco, que es miembro de la comunidad mapuche tehuelche Nehuen Tuain Ichin de Costa del Lepa, en la provincia de Chubut, y Mauro Millán, que es el lonco de la comunidad mapuche Pilian Mahuiza, también de Chubut. Creemos que estas instancias de reflexión y de diálogo y de escucha hacia los mismos protagonistas de estos procesos es de suma importancia, no solo para los que pertenecemos a ámbitos de la academia y de la educación, sino para la sociedad en general. Por eso es una invitación a toda la población y a todas las personas que quieran acercarse y escuchar lo que los integrantes de estas comunidades tienen para decirnos y reflexionar sobre estos procesos, porque, bueno, un poco como aclaraba anteriormente, son instancias que nos permiten repensar las nociones de democracia, en qué democracias estamos viviendo, proponer democracias más inclusivas y ciudadanías más inclusivas y más respetuosas, y justamente sobre todo en una localidad que se está declarando como intercultural. Parte de los procesos de pensar las concepciones de interculturalidad tiene que ver con esto, ¿no? Con las recuperaciones de los territorios, las historias de despojo y los procesos que están llevando a cabo las comunidades de pueblos originarios de la Patagonia. más allá de los reconocimientos, declaraciones que existen de derechos y convenios internacionales en la Constitución Nacional y en que Bariloche se haya declarado como un municipio intercultural, no solo vemos, sino que hay claras evidencias de que no se respetan estos derechos, que hay un incumplimiento y un desconocimiento por parte del Estado y por parte de la sociedad en general. Lo demuestran los acontecimientos del último tiempo en la región. Y bueno, y un poco el conversatorio es una propuesta para reflexionar sobre eso, para escuchar sobre lo que nos tienen para decir los protagonistas, para aprender y para reflexionar en qué democracia estamos viviendo, cómo podemos empezar a pensar ciudadanías más inclusivas y entender que claramente estos procesos están atravesados por avasallamientos de una historia más amplia y que es necesario conocerla para poder revertirla. Mi nombre es Valentina Estela. Agradezco mucho este espacio para difundir la actividad y bueno, les mando un saludo a todas y a todos. Voces al margen. Tratando de ponerle un freno a la velocidad cotidiana de la realidad, te queremos contar, para que hagas un poco de memoria, que en esta semana también se votó por unanimidad en el Congreso Nacional, en la Cámara de Senadores, la Ley de Emergencia Alimentaria. Ya parece que fue hace como no sé cuántos años que salió, pero no, fue esta semana también. Y vamos a hacer un pequeño recordatorio, un resumen de cómo lo trataron los medios, pero en realidad revisando los diarios de hoy, particularidades que tiene ese otro país que es la Capital Federal, porque el bloque oficialista Vamos Juntos, que es el grupo que gobierna la Ciudad de Buenos Aires en este momento, no habilitó la inclusión para la sesión ordinaria del jueves, o sea, del día de ayer, si nos estás escuchando en vivo, en la legislatura porteña, de dos proyectos de la oposición que impulsaban la declaración para la Ciudad de Buenos Aires de la emergencia social, económica y la alimentaria. Ya estamos votando. Para el CD 49/19, en general y en particular. El Senado salió de su letargo, de su quietud, después de 2 meses y sesionó con un tema más que importante, declarar la prórroga de la Ley de Emergencia Alimentaria, que había sido promulgada por primera vez en el año 2002 y que ahora tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2022. 61 votos afirmativos, 0 votos negativos, 0 abstenciones. Se comunica al Poder Ejecutivo de la Nación, registrado bajo número de ley 27519. Aprobado. En este caso, en la Cámara Alta hubo un debate corto de tan solo un par de horas con un orador por bloque que no habló más de 10, 15 minutos como mucho y que fue parte del arreglo que el oficialismo y la oposición tuvieron en labor parlamentaria, en la previa de esta sesión que estaba pidiendo no solo el gobierno, sino también los movimientos sociales y principalmente los actores políticos de la oposición. No puede haber mayor fracaso en un país, mejor dicho, en un gobierno, que tener los índices de pobreza que tiene la Argentina, siendo un país productor de enorme riqueza alimentaria. La ley extiende hasta 2022 la emergencia alimentaria decretada en 2002, cuando queda poco más de un mes para las elecciones presidenciales. El 76% del gasto primario del presupuesto es inversión social en la Argentina. Hay 1.400.000 chicos más que cobran la asignación universal por hijo. Y lo hizo este gobierno. Hay datos que se conocen con relación a los comedores escolares. En el año 2016, Argentina tenía alrededor de 11.144 establecimientos. Hoy, en el 2019, tiene más de 19.000 establecimientos que permiten alimentar en el almuerzo y en la cena a distintas personas. Hay un incremento del 69%. Y en cuanto a las asistentes, debemos decir que también hay un crecimiento. Mientras en el 2016 había 1.600.000 ciudadanos que concurrían a los comedores comunitarios, hoy hay 2.700.000 personas que asisten diariamente para poder recibir un plato de comida, lo que significa un incremento del 71%. Hay muchos chicos que están necesitados y hay muchos chicos desnutridos. Hay muchos chicos que no llega el alimento a la noche. Los precios de los alimentos, como de todos los bienes básicos, no paran de aumentar. La inflación interanual superó en agosto el 58%. El resultado es que, según cifras ofrecidas por el opositor Frente Progresista, el 10% de los niños de Argentina pasan hambre. Vos las ves a las mamás y vienen, golpean a pedir una leche en polvo, porque leche no le pueden comprar, un yogur, olvídate. Recordemos que Argentina produce alimentos para 440 millones de personas, que hay 44 millones de habitantes, entre los cuales el 15 millones están bajo la línea de la pobreza según los últimos datos oficiales. Lo que ha sucedido en el Senado y lo que pase a partir de ahora con esta emergencia alimentaria será observado con recelo por parte de las organizaciones sociales que hoy dijeron presente en las inmediaciones del Congreso, que acompañaron el seguimiento del debate y que exigen que no solo se incrementen los alimentos y mejore la calidad de los mismos, sino que se abran los planes sociales y que haya más gente alcanzada por este plan de asistencia social que tiene el gobierno de Mauricio Macri. Voces al margen. 33 de mayo. Se convertirá en una verdadera atracción para la gente de la región. Mejor que un león o una serpiente amaestrada. Pues aunque suene a broma, esto va a ser tan bueno como tener una mina de oro en nuestro patio trasero. 33 de mayo. El sonido del colectivo al margen. Nos vamos despidiendo hasta la próxima semana, en que nos encontraremos con un nuevo 33 de mano. Por supuesto, los vamos a dejar con un último contenido. Gracias, Julia, por todo tu trabajo y gracias también al equipo de comunicación del colectivo al margen. Nos vamos a ir con un recordatorio que tiene que ver con los 13 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Recordemos que el caso de Julio López es emblemático porque había estado desaparecido, torturado por Miguel Echecolás, estuvo en diferentes centros clandestinos y luego, cuando estaba declarando en el juicio contra el propio Echecolás, fue nuevamente desaparecido, y es verdaderamente un emblema también por la utilización que hicieron personajes como Echecolás de la figura y el nombre de López en diferentes juicios, por ejemplo mostrando papelitos con su nombre. Un tipo realmente, si hay personajes siniestros en la historia argentina, Echecolás es uno de esos. Vamos entonces, 13 años de la desaparición, de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Ayer, hablando con Tati y con un compañero de lucha, digo, el esfuerzo vale la pena viendo lo que hacen las madres. Si la madre no se cansa, yo no me tengo que quejar. Rubén López, hijo de Jorge Julio López, en el acto a 13 años de la desaparición de su padre. Hay casualidades y hay causalidades. A Echecolás le otorgan la quinta prisión domiciliaria un 27 de diciembre, o sea que Echecolás se garantizaba como mínimo un mes de vacaciones en Mar del Plata. No es casual esto. No es casual que la semana pasada una Cámara de Casación Penal rechazó el pedido de prisión domiciliaria. ¿Y por qué asocio las dos? Porque depende del gobierno, o el gobierno que está por venir, los jueces dictaminan. El verso ese de que los jueces hablan por su fallo, yo no me lo creo. No me lo creo, no me como el verso. Le hago una pregunta, rebobinando un poco todo lo que usted dijo y pasando en limpio los lugares donde estuvo fundamentalmente. Usted fue secuestrado y fue llevado a Cuatrerismo, nos dijo. Sí. ¿De ahí a dónde fue llevado? Fui llevado al Pozo de Arana. Del Pozo a la Quinta. De la Quinta, si yo entendí, a la Octava. Y de la Octava, si yo entendí, a la Novena. A la Unidad 9. A la Unidad 9. 1998. Jorge Julio López declara como víctima y testigo en el juicio por delitos de lesa humanidad, en el que fue condenado a prisión perpetua el represor Miguel Echecolás. Y Echecolás estaba así al costado. Y de allá mandaba a los... Dale, dale, dale, subí un poco más, dice. Subí la que este gringo, dice. Este que está acá en la parrilla, dice. Una vez allá en otro lado que estuvo, dice, que yo lo picañé, dice. Se dio vuelta, dice, porque allá era floja, allá con batería de la máquina esta, decía así, como sobrándome. Y se me ponía cerca, pero con una capucha, un estilo capucha peluda y de mono, así. Me conocé, me decía. Hacete el guapo como te hiciste aquella noche. Resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picana, porque era con batería, no me hacía mucho. Sentía el cosquilleo y todo.